Hoy día 4 de noviembre, desde aquí de San Antonio, ¿por qué debemos seguir organizadas allí en las calles? Porque todavía no hemos ganado nada. La verdad es que el gobierno lo único que hace es seguir dándonos limosna nomás, pues 20 lucas, eso no es nada. Nosotros queremos cambio de base, que signifiquen cambios reales en la sociedad. Esta es una sociedad de mierda que ya está podrida. Esto tiene que terminar y esta es la única manera que termine. Y en cuanto a la última oleada de violación a los derechos humanos y particularmente la violencia política sexual, ¿qué es lo que le tenemos que decir a la gente que todavía no lo quiere ver? Uy, no sé, yo creo que el que no lo quiere ver es porque no quiere nomás, porque es una wea evidente. No hay nada que decir con eso, o sea, es increíble que abusen de nosotros de esa manera. No sé, no tengo palabras para describir la sensación que tengo cuando veo lo que está pasando en un país que se supone, chucha, estamos desarrollados ya, pues ya no estamos en esa parada, ya no deberíamos estar en esa parada y acabamos de retroceder 30 años. Claro. Esa wea es horrible. Gracias, mi hermana. De Valparaíso, este 4 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir organizados en las calles y particularmente la manifestación que ustedes llevan en su cartel? Por favor. Mira, nosotros somos de Cartagena, nuestra hija pasó este año a primero básico y está sin colegio en estos momentos. Está en lista de espera en todos los colegios que la postulamos y no sabemos qué hacer. Tenemos que esperar una segunda vuelta de postulación, que ya los colegios de nuestra preferencia ya no van a estar en la lista. Claro, en estos momentos el gobierno está eligiendo dónde estudia mi hija. Claro. Muchas gracias, mi hermano. Para la Radio Placeres de Valparaíso, hoy día 4 de noviembre, ¿por qué debemos seguir organizadas y luchando y particularmente por los humedales? Porque no se están respetando, hay muchas zonas de sacrificio y aquí en San Antonio, Yoyeo, un lugar que se llama Ojos de Mar, quieren el supuesto nuevo puerto que van a usar, lo quieren encementar y vamos a perder esa maravilla de la naturaleza. Lo tenemos que proteger ahora y siempre. Y por el resto de la injusticia, ¿cuáles son tus experiencias? Bueno, por supuesto que la AFP es una de las mayores aspiraciones que todos tenemos, de que mejore el sistema, de que el sistema cambie y mejore, obviamente Asamblea Constituyente ahora, con todos los derechos sociales que no son reconocidos ni protegidos por la Constitución. Muchísimas gracias, que estés bien. Thank you.